Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. No humanismo, humanismo. Yo soy Albenis y te quiero dar la bienvenida a este tu espacio una noche más, un sábado más a través de Radio DEM 90.5 FM. Y pues esta noche, bueno, para la raza que escuchó la semana pasada el programa y que dice, dude, a lo mejor ya lo escuché, bueno, fue un programa que repetimos porque su servidor estuvo pues en Júpiter. Lo siento, tuve que irme. Me llamaron de allá para una audición, específicamente en una de sus lunas, cuyo nombre no recuerdo, creo que era Titán o no, bueno, no sé, sí, creo que era Titán. Pero bueno, aquí estamos ya de vuelta con todo el Coturation. Y les tengo una noticia. De hecho, el año pasado habíamos hecho un especial de rock en español de los 80, 90 y luego nos fuimos hasta los 2000 y después de rock regiomontano. Y pues bueno, resulta que la banda pidió tanto esto que pues vamos a hacer una segunda edición. Así que, bueno, antes que nada quiero recordarles nuestra página de Facebook, en esta red social tan pirada, tan pacheca y tan extraña, que quién sabe qué haríamos mucho sin ella, que estamos con la nueva enfermedad detectada de adicción al internet en esta faceta de redes sociales, hablando de, en donde la banda, pues la banda trae el celular, el smartphone, todo el tiempo con él, ¿no? Los que tenemos arriba de 20 años, pues podemos decir, oye, yo me acuerdo que todavía llegué a jugar en la calle y que nadie tenía teléfono celular. Teníamos 12, 13, quizá 14 años de edad y no teníamos un teléfono celular. Y todos diciendo que pues tú no lo tendrás, güey, pero nosotros sí. Bueno, en fin. Y pues jugábamos no al Candy Crush, ni jugábamos tampoco al Subway Surfers o al Plants contra Zombies, etc. Jugábamos, y se va a oír muy abuelito, pero realmente acaba de suceder, tirabolitas acá del norte, el burro bala, el uno a la tuna, pues todas esas cosas que nuestros padres y abuelos todavía jugaron, incluso las escondidas, el bote pateado y bueno, ahí sí se les ocurren más juegos, ahí nos lo ponen en la página. Y bueno, ¿a qué iba con esto? Ya se me fue. Ah, sí, que el Facebook, no tenemos Facebook, ¿no? Y ahorita toda la banda me ha tocado pasar así por las colonias de acá, bueno, sí, de acá de Nuevo León, del área metropolitana de Monterrey, en donde de repente pues ves a los chavitos con su balón, algún par de chavitos jugando y los otros 3, 4, me imagino que chateando entre ellos al lado y con el smartphone en la mano, ¿no? Ya nos da hueva hablar y preferimos comunicarnos mediante memes y emoticons. En fin, creo que ese no es el tema, ni va a ser el tema del día de hoy. Lo que les quería platicar es que vamos a estar con el rock en español. Ah, sí, ya se lo dije, ¿verdad? Bueno, les decía, vengo llegando de Júpiter, pero no estamos ahorita grabando, no estamos transmitiendo en las instalaciones de Radio DEM. Estamos en una zona muy interesante, en la zona cero, en la zona del silencio. Y te vas a preguntar, ahí, ¿cómo tienes tú ahí todo para grabar? Y que el magnetismo y que las piedras se mueven y que no sirven los celulares. Y bueno, hay niveles. En fin, quiero mandar un saludo a toda la banda. Ay, no les recordé la página Ciencia y Humanismo, así nada más. escribes ahí en Facebook Ciencia y Humanismo, o sea, CienciayHumanismo. Ya que veas un astronauta ahí en el icono que te aparece en el preview display, le das clic ahí, ahí estamos. Y déjame le bajo aquí a Alex Lora porque ya me ensordeció. En fin, también tenemos un grupo de Facebook, puedes ingresar ahí también. El blog, ya no le dan caso al blog, ya creo que ya no, nunca lo continuamos, ¿no? Ahí está pues, en stand-by, por si alguna vez a alguien de ustedes se le planta la semilla de la caridad y dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser un colaborador de ciencia y humanismo. Es que tenemos como 300 personas en investigación alrededor del mundo, en muchas áreas, ¿no? Pero para este caso de la página del blog, pues todavía hay una vacante, así que apúntate, querido, querida amiga, radio escucha. Vamos a mandar saludos a toda la banda que se ha estado haciendo presente. Ah, por cierto, cumpleaños, ¿eh? Bueno, en fin. al buen Juan Carlos Guerra, a Gerardo Reyes alias El Búho, al Javi El Potrillo Sánchez, al Fercho García, Mariana White, o sea Mariana Blanco, a Eric Cárdenas Jasso alias El Morro, a Luis, su carnal, a Fran Cervantes, Luis González, Margot Díaz, Ana García, Lisa Joana, Rodrigo Esparza, Miranda García y toda la banda que existe en el planeta Tierra. No saben que no somos mucho de andar salud y salud y salud de gente aquí, ¿no? Porque como que no se presta mucho, pero en esta ocasión sí quiero hacer un saludo muy especial a una odontóloga, muy guapa por cierto, que pues está allá, o sea, no de que está allá como bomba, sino que está allá en Campeche. Y pues le mandamos un abrazo, un saludo, un beso y creo que hasta ahí, hasta allá, hasta Campeche, y le queremos dedicar la siguiente canción con la que vamos a abrir este, pues esta emisión de Ciencia y Humanismo. Esto corre a cargo de los argentinos de Soda Stereo. Esto se llama En la Ciudad de la Furia, la versión acústica, y seguido de unos mexicanos, Maldita Vecindad. Este track que se llama Cumbala, a través de Ciencia y Humanismo. Y pues ahorita les vamos a hablar un poco de lo que fue pues estos grupos, ¿no? Cuando empezaron. Estás en la 90.5 de la radio FM en Monterrey. Yo soy Albeni, no lo olvides. Yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Thank you.

lugar baile cumbalabar. Y adentro la noche es música y pasión. Es lo que pasa aquí, esto es la noche, y de la noche son las cosas del amor. El corazón a media luz siempre se entregará. Mar, todo el ambiente huele a mar, mucho calor. Sabor a sal, y en la pista una pareja se vuelve a enamorar. Sol, no entiendes lo que pasa aquí. Esto es la noche, y de la noche son las cosas del amor. Y bueno, estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo. Bueno, sí, Ciencia y Humanismo. We're back again. Y bueno, les estábamos diciendo que, para empezar, ¿qué les parecieron estas rolitas? Sí, me imagino que la mayoría de ustedes ya la había escuchado. Volver a escuchar estos éxitos de los 80s es genial. Y hablando de precisamente, pues estos dos grupos que fueron parte de, pues el rock entre idioma, que no sé si recuerden que fue el movimiento o una campaña de difusión de rock en tu idioma, que fue precisamente, como les acabo de mencionar, una campaña de difusión que fue pues producida por la disquera de BMG, Ariola, para pues dar a conocer y distribuir de bandas de rock mexicano, español y argentino, y que después se le unirían otros sellos discográficos. Y esto fue del 86 hasta el 90. A 1986 a 1990. Y no es un movimiento musical latinoamericano en sí, sino, bueno, también parte del boom provino de la llamada movida madrileña allá en Iberia, ¿no? Y el objetivo era pues propagar la música de grupos de rock en español, creando álbumes compilatorios con música de varios artistas que por sí solos no tendrían pues un éxito comercial, ¿no? También se realizaron algunos conciertos para aprovechar la tendencia del éxito. Y los álbumes de rock en tu idioma fueron pues muy populares a finales de los 80s en México, ya que incluían pues grupos mexicanos, sudamericanos y españoles que eran difíciles de pues de conseguir, ¿no? Imagínate en ese entonces sin internet. Ahorita, no sé, quieres escuchar lo que tocó la banda hipster que se acaba de nombrar hace 10 días o 10 horas, los zapatos, es una galaxia, ¿no? Pero los zapatos verdes color rana que bailan en el horizonte, ¿no? Que no sabemos qué tocan. Así se llamaría el grupo, no sé. Es idea copyright mía, así que no le pongan así a sus bandas. Y pues bueno, fueron... ¿Cómo le estaba diciendo? Ah, sí. No era muy fácil conseguir este tipo de grupos en aquellos entonces para poderlos escuchar en un cassette o algo, ¿no? La mayoría, porque ni siquiera tenían un álbum documentado y por lo tanto, pues estaban desconocidos en el mercado. Y un ejemplo es 15 años de rock en tu idioma, distribuido por BMG, y Rock 101, que fue la estación que empezó, bueno, Rock 101, ¿no? Fue la estación que empezó a transmitir rock en español en México, y ellos llevaron a Miguel Ríos en la Plaza de Toros, y posteriormente, pues, este mismo grupo creó Espacio 59, estación en la banda de AM que pues transmitía únicamente rock en español los últimos 3 años de la década de los 80s. Históricos para el rock en tu idioma. Entonces fue en Rocotitlán, que fue también el lugar en que muchos de estos grupos se presentaron, y estaba ubicado pues cerca de la avenida Insurgentes, ahí en el sur de la Ciudad de México, ¿no? Te decía que fueron 3 países o sí, 3 nacionalidades las que más se vieron pues inmiscuidas en este movimiento, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, Soda Stereo, que lo acabamos de escuchar, Miguel Mateos, Enanitos Verdes, Virus, Charly García, La Torre, Miguel Cantillo, etc. Españoles, pues tenemos, ¿quién estaba en ese entonces? Radio Futura, Miguel Ríos, Benny Vidivici, Benny Vidivici, La Trinca, La Unión, muy bueno, La Unión, Danza Invisible, Alaska Dinarama, Hombres G, Los Toreros Muertos, Nacha Pop, Duncan Du, en fin. Y de hecho, la mayoría de estos grupos, pues, no se les volvió a escuchar más. Se digo Duncan Du, ¿y qué te imaginas? En algún lugar de un gran país. Y ya, quizá tengan otra que no recuerdo. Nacha Pop, Lucha de Gigantes, ¿qué otras has escuchado de ellos? Los Toreros Muertos, Mi Agüita Amarilla, yo no me llamo Javier, quizá. Y ya, de hombres que sí tenemos más recuerdos, ¿no? Porque sí tuvieron mucho éxito en comparación con los demás grupos. Alaska Dinarama igual, pues fue muy poco el boom que tuvo. O más bien fue un boom que no fue un Big Bang. En fin, if you know what I mean. Al igual que pasó con otros, ¿no? Como La Unión, por ejemplo. En cuanto a México, de hecho, pues surgieron bandas muy buenas, que actualmente algunas están vigentes, como Caifanes. Alquimia, no sé si recuerdas Alquimia. La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, que acabamos de escuchar también. Los Amantes de Lola, con la canción de Creo que mamá se está volviendo. Bueno, Fobia también, Rostros Ocultos, Kenny los Eléctricos, etc. En fin, vamos a escuchar hablando de... Vamos a ponerles una muy buena rola. Ah, mira, aquí están diciendo que... Ok, saludos para Alberto, hasta allá, hasta New York, que siempre nos escucha. Y así, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos, DJ? Rápidamente. Ah, sí, no, no es cierto. De hecho, como un par de datos, tampoco para perder así el feeling. De repente, viendo por ahí imágenes interesantes, tuve una epifanía y empecé a conocer los secretos del universo. Ahorita que vengo llegando de Júpiter, pues no saben la información fresca que tengo. Entonces, para el próximo programa se los voy a dejar. Ahorita es relax, ¿no? Entre una de ellas, pues bueno, está más que claro que 2 minutos es pues el tiempo que cualquier ser humano puede vivir sin protección en allá, en el espacio, en the outer space. Y que no hay 24 horas en un día, sino 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. ¿Ok? Así que el tiempo que toma la Tierra para rotar en su eje, ¿no? Que se llama un día sideral. Y también que China es más bien la pollution de China. Ahora es que ahí en Júpiter tenía que hablar inglés, entonces vengo así como que ambientándome otra vez. Creo que pasaron 10 años desde que yo me fui, ustedes tendrán pues 10 años más y yo solamente tengo como 2 días más, bien interestelar, pero bueno, voy a decir, ¿qué onda con este dude? Realmente sí le afectó la abducción, ¿no? Pero pues más o menos. Vámonos con este muy, muy buen pack de canciones, a cargo de Café Tacuba y de Inspector con Cafeta y con La Maldita. Tenemos a María, Café Tacuba, buenísimo track. Y pues Amnesia, como ya les dije, aquí a través de la 90.5 de la radio FM en Monterrey. Yo soy Albeniz y yo regreso. Hey! Una escasa razón. Estamos de retache cachivacho. Y ahorita que estábamos escuchando en el primer bloque a Soda Stereo, que estábamos mencionando que era de Argentina y considerada como una de las más influyentes e importantes bandas iberoamericanas de todos los tiempos y una leyenda de la música latina, así te lo dejo. O sea, bueno, en fin, ya. Fue, pues bueno, se formaron en Buenos Aires por allá del año 1982 por Gustavo Cerati, pues que ya falleció Gustavo Cerati, sí, ¿verdad? Sí, y bueno, que era el líder, el vocalista, el guitarrista. Estaba, bueno, Héctor Z. Bosío, Carlos Alberto Fichiquia, que era el Charlie Alberti en la batería. En fin, pues estos muchachos desempeñaron un papel muy importante en el desarrollo y la difusión del rock latino e iberoamericano, y de hecho fueron el primer grupo de rock latino en lograr éxito en toda América del Sur, Central y parte de América del Norte, principalmente tanto en México como la población latina de Estados Unidos y, bueno, también en España, ¿no? Ayudaron a popularizar el rock en español, el rock iberoamericano y los géneros de rock latino en público, pues a un público general, ¿no? La banda estableció lo que sería el modelo para muchos otros grupos populares de habla hispana. Y Soda Stereo, pues ha encabezado las listas de todos los tiempos en gran parte de América Latina y en Argentina, donde se establecieron varios récords de ventas de discos y asistencias a conciertos. El primer sonido de Soda Stereo fue, pues, las influencias por músicos y bandas de New Wave como The Police, Elvis Costello y Virus, y por bandas de post-punk como Television. Y como se ven sus primeros álbumes, Soda Stereo, Nada Personal, Signos, Doble Vida, y poco a poco se convirtió en una banda de rock más crudo, acercándose al sonido alternativo y ya con el tiempo recibiendo influencias de rock clásico, progresivo, neopsicodelia, etc., ¿no? Y pues estos muchachos tuvieron mucho éxito. Y hablando de, digo, hago alusión porque después de la canción de Soda Stereo pusimos a Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. O sea, no del tercero ni del cuarto, no, del quinto patio. Y pues sí, estos muchachones eran de México, la Maldita Vecindad, ¿no? Y se formaron allá, precisamente, pues en la mera Capirucha, carnal Ibiris, que funciona, o más bien fusiona, ritmos como rock, ska, reggae, el punk, y tiene influencias tradicionales de la música mexicana, también como el danzón y el bolero. Son pioneros en Hispanoamérica, junto con Mano Negra y Los Fabulosos Cadillacs, en llevar a la masividad un género bautizado como alter latino. Sí, escuchaste bien, alter latino, o rock mestizo. No sé si ya lo habías escuchado. Y pues bueno, estos muchachos se formaron en el 85, y La Maldita pues es uno de los grupos más influyentes y precursores del rock mexicano actual. Se hicieron populares por temas como Pachuco y el que acaban de escuchar, que es Kumbala, por mencionarles algunos, ¿no? Algunos, ¿no? Y bueno, pues se incorporaron a su música atuendos e influencias de la década de los 50, como la cultura chicana, los pachucos y los suit suits. Y pues a mediados de los 80, que se comienza el movimiento que les acabo de decir de rock en tu idioma, pues muy famosa frase de mercadotecnia desarrollada por, bueno, los sellos discográficos que ya les platiqué, en donde ya estaban las bandas que les platiqué, y pues tuvieron sus proyectos alternos. O sea, hablaron acerca de su nombre, que en la Ciudad de México, bueno, para la banda que nos está escuchando en otros países y en otros planetas, aquí en México, una vecindad pues son construcciones habitacionales que fueron heredadas del siglo XIX y principios del siglo XX, que siguen habitadas en la actualidad, que están compuestas por un patio, baños y lavaderos de ropa comunes para varias familias pobres. Y entre más patios tuviera una vecindad, más populosa y por ende más pobre era, por lo que el apelativo Y los Hijos del Quinto Patio pues reivindica el origen urbano y obrero de la agrupación, además de ser pues referencia a la canción de la década de los 50 por Luis Arcaraz, y que fue interpretada por Emilio Tuero, que fue la del Quinto Patio, ¿no? Que hablaba, o que habla de un enamorado pobre que canta: por vivir en Quinto Patio desprecias mis amores. Los integrantes de La Maldita Vecindad, como popularmente se les conoce, han explicado en numerosas ocasiones que la intención de su nombre es un homenaje o tributo a las radionovelas y a la tragicomedia mexicana. Y en lo personal es una de mis bandas favoritas de rock en español. Sin embargo, te vamos a dejar, o te voy a dejar, o bueno, te vas a quedar con un muy buen track a cargo de nada más y nada menos que de Jaguares, Prior Caifanes, o más bien antes Caifanes y después Caifanes otra vez, al ratito se los platicamos. Esto es un tema muy chido que se llama Fin, a través de Radio DEM 90.5 FM, y yo regreso. Manos de tu risa, Estamos de regreso, querido amigo, querida amiga Radio Escucha, ¿qué te pareció esta muy buena rola? Ya eran Jaguares los Caifanes en ese tiempo. Y pues, estos muchachos, ¿de dónde surgieron? También de este movimiento de difusión de Rock en tu Idioma. También son mexicanos. Y pues bueno, su actividad fue del 87 al 95 y volvió después a la escena en el 2011. O sea, imagínate cuántos años tuvieron que pasar para esto. ¿Y qué pasó? Bueno, tuvieron una historia muy cañona, legal y cosas así. En un principio estaba Saúl Hernández, que pues todo el mundo lo conoce, es el líder de la banda, la voz, y bueno, y la guitarra, ¿no? Estaba Alfonso André en batería, como actualmente, Sabor Rombo en el bajo, Diego Herrera, que tocaba los teclados y el saxofón, y publicaron su álbum debut, Caifanes, y en 1989 se les unió Alejandro Markovich, que era la guitarra líder. Y bueno, ya eran un quinteto, ¿no? Publicaron los álbumes Caifanes Volumen 2, que mejor conocido como El Diablito, y El Silencio. Buenísimos discos todos, todas las canciones. Al final de su primera etapa, previa salida de Sabo y Diego en el 93, quedaron reducidos a 3 y publicaron un cuarto álbum que era El Nervio del Volcán. Y teniendo como origen, pues, las insólitas imágenes de Aurora, la agrupación emergió desde la escena local mexicana como parte de la campaña difusora denominada Rock en tu Idioma, como les estaba diciendo, en los 80s. Y pues bueno, en dicho tenor, dos de sus canciones, Antes de que nos olviden y La de Será por Eso, están consideradas dentro de las 100 mejores musicalmente del rock mexicano. 5 más de ellas, que es la de Afuera, La Célula que Explota, Nubes, No Dejes Que y Viento. Y se encuentran dentro de las 120 más representativas comercialmente del rock hispanoamericano, así como su posición número 1 en la lista de los 100 más representativos artistas del rock en español. Pero su historia viene con las insólitas imágenes de Aurora. En el verano del 84, el entonces estudiante de cine Carlos Markovich, pues necesitaba recaudar fondos para realizar su tesis y obtener su título, ¿no? Entonces, para esto, el futuro cineasta se le ocurrió organizar una fiesta en la cual iba a tocar un grupo y así poder cobrar a la gente pues la entrada, ¿no? El grupo no debía ser conocido porque pues le cobraría por tocar en la fiesta. Entonces requirió de la ayuda de su hermano Alejandro para que armara y organizara la banda. Y pues Alejandro se dio a la tarea de encontrar músicos. Ya conocía a Saúl Hernández, quien tocaba en un grupo que se llamaba Frac, al lado del Leoncio Lara, mejor conocido como Bon, de Los Enemigos del Silencio. Así que bueno, acudió a una de sus representaciones, planteó la situación, lo invitó a unirse al proyecto y al fin, bueno, más bien al principio, Saúl no aceptó. A sugerencia ya de Carlos, pues Alejandro también contactó a Alfonso André, el baterista amigo de su hermano, quien inmediatamente aceptó participar. Entonces Alejandro y Alfonso comenzaron a ensayar en casa pues de Alfonso, ¿no? Y finalmente, 2 días antes de la fiesta, Saúl también aceptó. Entonces el grupo quedó finalmente conformado así: Alejandro Markovich en la guitarra, Alfonso André en la batería y Saúl Hernández en el bajo y voz. Y la banda atravesó por muchos inconvenientes. Era una época en la que en México no había espacios suficientes para hacer rock, y en los pocos que había, había que hacerlo de forma clandestina. El dinero pues se volvía insuficiente para adquirir equipo e instrumentos. E incluso los 3 miembros de Las Insólitas se aventaron a tocar en playback para artistas como Miguel Bosé, Fresas con Crema, Lasky Dinarama, y quizás del que más se recuerda, Laureano Brizuela, con quien los 3 trabajaron un tiempo. Entonces, ya de esta aventura musical y esquizopsicodélica, así la llamaba Saúl Hernández, pues surgieron 2 demos, uno en vivo, grabado gracias a la colaboración de Marcelo Aramburu y Jaime el Oso Pavón, en donde se pueden encontrar los temas de La Vieja, Hasta Morir, El Safari, Bienvenidos, Pero Nunca Me Oye, entre otras rolas, ¿no? Y el otro grabado en los estudios Acento. Y ya con varios de estos temas y 2 videos que realizaron para el Canal 11 de las estaciones Rosa y El Safari. ¿Por qué no tengo música de fondo? ¿Quién me la quitó? ¿O qué onda? En fin, como que se murió aquí. Nada, vamos a quitarle, ¿para qué ponemos? Ya. Bueno, sí, está bien, lo pongo, ya, tranquila. O sea, tranquila a ti, computadora, que bueno, en fin. Entonces, mis queridos amigos, que igual y algunos de ustedes ya se sabían la historia o no recordaban algún detalle, pero ya que estamos, los acabamos de escuchar, pues ahí se las dejo, ¿no? Ya nos tenemos que ir, pero te voy a dejar con otra muy buena banda, ya de un grupo mexicano, pero ya de los 90s, El Gran Silencio, de la Independencia, de la Indepe Colombia, con esta mezcla también de pues de rock, algo de rap, música colombiana, el Rhythm, International Rhythm Cumbia, y el Chuntaro Style y todos estos rollos, ¿no? Pero en especial me voy a ir con una canción un poco soft rock por parte de ellos. Esto se llama Tonta Canción de Amor Número 2. Esta fue una producción de Ciencia y Humanismo para Radio DEM 90.5 FM, saludándolos desde un lugar extraño en el espacio. Checo Becerra, Álvaro Guadiana, saludos a todos. Si toman, no manejen. Si manejan, no ven a tomar. Aguas con los baches de la ciudad de Monterrey. ¿Quién los va a reparar? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿O será el vaquero del otro día? Saludos a toda la banda. Ahí nos vidrios. Continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo.